Hay que ver cómo a través de la música se... Sí, se comparten expresiones, el lenguaje, las jergas que van trascendiendo a través de este género llamado reggaetón o música urbana. Feliz día para todos, estamos comenzando el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Apenas comenzando el Café Mañanero, saludos para todos. Recuerden, un espacio de actualidad y entretenimiento con muchas entrevistas. Les invitamos entonces a que nos acompañen los siguientes 120 minutos, el Café Mañanero. El día maravilloso, 15 grados centígrados para comenzar y de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzaremos 18. Un poco de estabilidad en el tiempo. Se trata de un día soleado. Así viene este jueves 16 de marzo. Pasamos página a lo que tiene que ver con los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.06. Se recupera la moneda europea frente a la estadounidense un 0.26%. El petróleo cae a los $74 con 33 centavos. Entre tanto, el IBEX 35... cerró la jornada en 8.759 puntos. Pierde un 0.437%. La bolsa española, a propósito, se desplomó sí, más de 4 puntos por el miedo a la quiebra de Credit Suisse. La verdad que en este orden de ideas vamos encontrando muchas noticias a escala nacional e internacional. El Banco Central Europeo decide hoy si sube los tipos ante la expectativa de los mercados tras la quiebra del Silicon Valley Bank. Así viene la actualidad. Sanidad y los médicos de Primera de Madrid han alcanzado un preacuerdo verbal para poner fin a la huelga. Todo esto cuando estamos ya cumpliendo el primer año de lo que fue la declaración del estado de alarma debido a la pandemia, que se ha aprendido 3 años después. Bueno, hoy lo estaremos analizando en el Café Mañanero. Ahora nos fijamos en lo que tiene que ver con la inmigración. Uno de los renglones de información del Café Mañanero. En situación irregular, latinoamericana en España desde los 6 años y con trabajo es el perfil de la mujer interna en los centros de internamiento de extranjeros de España. Por otra parte, una de cada 5 jóvenes centroamericanas se ve la violencia sexual y de género como motivo para migrar, según un estudio. Y el presidente de Chile, Gabriel Boric, culpa al gobierno de Bolivia de obstruir la expulsión de migrantes y propone dialogar. Dejamos por el momento la información en lo que tiene que ver con inmigración para dar cuenta de los deportes. El Real Madrid ganó por la mínima diferencia al Liverpool y ganó, pasó sin ningún inconveniente a los cuartos de final de la Champions League, donde también han clasificado el Bayern Múnich, Manchester City, Inter de Milán, Benfica, Chelsea y Napoli. Serán los conjuntos presentes en la siguiente fase de la competición más importante del continente europeo, la Champions. El Café Mañanero por estos días hace homenaje a la mujer latinoamericana. Y buscamos en la historia de la música y encontramos que un día como hoy, preste mucha atención, nació una mujer que representó mucho para la cultura cubana y caribeña. Se trata de Celina González. Yo soy el punto cubano. Es una de las canciones que encontramos en su repertorio. Se convierte entonces en nuestro saludo musical. Que tengan todos un feliz día. El Café Mañanero, en el mes de marzo, sí rinde tributo a la mujer. Y buscamos en la cultura iberoamericana figuras emblemáticas. Y encontramos como una de las pioneras de la música cubana y latinoamericana a Celina González. Nació un día como hoy. Por eso entonces, hoy arrancamos nuestro programa con Cuba en el corazón. Celina González Zamora fue una cantante y compositora cubana que se especializó en música campesina, música tradicional del campo cubano. Es más sabida por ser cantautora de una Santa Bárbara Bendita que estamos escuchando aquí y un punto cubano. Sí, el punto cubano es el que estamos escuchando aquí. Su socio, Reutilio Domínguez. Hablamos de grandes éxitos del cancionero latinoamericano. Tributo entonces a la mujer iberoamericana a través de la música en el Café Mañanero. Inmediatamente vamos a dar cuenta de algo muy importante. Hombre, nuestros patrocinadores, la gente que hace posible este espacio. Con este sabor que inspira la mañana, como dice esta canción, al igual que las flores, estamos arrancando la primavera. Bonita época. Y esta ciudad viviendo un momento muy especial. Estamos en las fiestas de las Fallas, las fiestas tradicionales. Motivos para acompañarles con las grandes promociones de Only One Comunicaciones. 300 megas de fibra óptica. 50 gigas para tu móvil. Llamadas ilimitadas, todo por 35 euros. Only One Comunicaciones, en Manuel Candela número 21, asimismo en calle Mariano de Cavia 29. Toda la información la puede encontrar en la página web onlyonetienda.com. Si de pronto, hombre, tienes inconvenientes a la hora de contratar estos servicios porque no tienes todavía los papeles al día, pues acércate de todas formas a Only One Comunicaciones. Hay alternativa para ti. También son para ti estas grandes promociones. Only One Comunicaciones. Calidad de servicio y economía. También estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar, Restaurante Yacaré. Siempre buscamos un sitio especial donde sorprender, donde nos pueden garantizar un buen plato, buen sabor. Pues allí está Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Vamos entonces a dar cuenta del primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Un estudio realizado por la organización Mundo en Movimiento determinó el perfil medio de las mujeres internadas en los centros de internamiento para extranjeros conocidos como CIE en España, a través de los datos sobre este tema recogidos entre 2021 y 2022, y que señalan que se trata de una mujer latinoamericana en situación administrativa irregular, pero con más de 6 años residiendo en el país y con actividad económica. Perfil entonces de las internas de los CIES. De inmediato también damos paso a dar cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo nos trae este interesante apartado. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional del Oso Panda, de igual forma que este 16 de marzo es conocido como el aniversario número 91 de cuando Adolf Hitler decidió romper el Tratado de Versalles, abriendo el reclutamiento militar obligatorio en Alemania para formar de nuevo las Fuerzas Armadas Alemanas. ¿Y qué más pasó un día como hoy? En el aniversario del día tenemos que la reconocida actriz francesa Isabelle Huppert está celebrando su cumpleaños número 70 el día de hoy. Esto es lo más resaltante que tenemos en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Nikki. Perdón, Carlos. Y ahora sí, damos paso a Nikki Cuervo, que nos trae la información del entretenimiento. Un repaso a las noticias más importantes en el apartado de entretenimiento. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La industria de la música en directo en España ha retomado la senda del crecimiento ininterrumpido que había establecido junto antes del bache de la pandemia, y en 2022 volvió a marcar un récord histórico de facturación en venta de entradas con 459.2 millones de euros. En escala de porcentajes, Madrid aportó un 22% de esos ingresos de ventas de entradas, Cataluña un 21% y Andalucía un 16%, que ejercieron de locomotora de esta industria que vivió sus mejores meses en septiembre y octubre, después de diciembre y a continuación los meses de verano con toda la temporada de festivales. El Primavera Sound de Barcelona, con 500.000 asistentes en 11 días, fue la cita de este tipo que más público congregó, seguida del Mad Cool en Madrid, con 310.000 personas en 5 días, y Arenal Sound en la localidad castellonense de Burriana, contando con 300.000 asistentes en 6 jornadas. Completaron el top de festivales Viña Rock en Villarrobledo, Albacete, con 240.000 asistentes, Rototonso Splash con 211.000 y Film con 180.000, ambos en Benicàssim, Castellón. Resurrection Face de Vivero, Lugo, con 145.000 asistentes. Weekend Beach Festival de Torre del Mar, Málaga, con 135.000 asistentes. Donar de Barcelona, con 122.664. Y por último, Osando Camino de Santiago de Compostela, con 115.419 asistentes. La vida, obra, triunfos y decepciones y mucho más del músico argentino Fito Páez llega finalmente a la pantalla de Netflix y de la mano de Mandarina Contenidos este 26 de abril a nivel global. En la serie, El amor después del amor se narra a través de 8 capítulos y con más alta calidad cinematográfica 30 años de la vida de este músico nacido en Rosario, Argentina, que hoy por hoy es considerado como una de las figuras más relevantes y representativas del rock latinoamericano, además de ser uno de los músicos más influyentes de Latinoamérica. La serie relata la vida del artista desde su dramático y humilde inicio hasta su ascenso a la fama en la década de 1980, como también muestra todo su legado en la música latinoamericana y su impacto en la cultura musical del continente. El video que acompaña el anuncio del estreno de la serie muestra a un niño con los cabellos largos y alborotados de contextura muy delgada, Gaspar Offenheiden, interpretando a Fito Páez en su época de niño y tocando el piano, mientras interpreta los primeros acordes de su clásico El amor después del amor. Sin pausa alguna, vemos un cambio y el niño que cantaba ahora deja de serlo para transformarse en el Fito de la etapa de juventud. Ivoš Hošvar interpretando el mismo tema con una pasión extraordinaria. A su lado y en un paneo de cámara, luego vemos al verdadero Fito en su etapa actual disfrutando del momento. Así será El amor después del amor, la vida de Fito Páez. El Archivo Municipal de Torreón se une a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con dos charlas dirigidas a mujeres laguneras y al público en general. La primera es Mujeres en la Música, su historia, y será impartida por la maestra Paula Carrillo, educadora musical y violonchelista. Esta actividad se realizará el jueves 16 de marzo a las 19 horas. Dio a conocer la directora de la institución, Cintia Gaspar Montero. La maestra Paula es educadora musical por la Universidad Veracruzana, violonchelista y contralto. Inició su formación musical en el programa de orquestas y coros juveniles de México, hoy Sistema Nacional de Fomento Musical. Actualmente forma parte del cuarteto de cuerdas Arbat en Torreón. La segunda actividad es el panel Mujeres de Valor a Través del Tiempo, con la participación de destacadas mujeres en el ámbito de la historia y de la cultura: Silvia Castro Zavala, Laura Orellana, Cristina Matú y Rosario Varela, que se realizará el jueves 23 de marzo a las 19 horas. El Café Mañanero. Momento para nuestro monólogo de actualidad. Gracias, Nikki Cuervo. Así avanza la actualidad de este día. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones urgieron esta semana a un mayor apoyo de la comunidad global a los migrantes y refugiados venezolanos de cara a la conferencia solidaria con estos colectivos que se celebra esta semana precisamente en Bruselas. Las agencias de Naciones Unidas recordaron que en los últimos años casi 7,2 millones de venezolanos dejaron su país debido a la crisis y de ellos unos 6 millones son acogidos en naciones de Latinoamérica y el Caribe. Ya la semana anterior, aquí en el Café Mañanero, Mari Ponte, que recordemos fue una diplomática durante el gobierno de Juan Guaidó, se refería a este asunto, la necesidad de prestar mayor atención a los refugiados venezolanos, en este caso en Europa. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero, hoy un reconocimiento y haciéndonos eco de esta petición de la ONU. Sí, mayor atención para la población venezolana que está esparcida por Latinoamérica y el mundo a raíz de la crisis económica, política y social que atraviesa su país, sí, su país de origen, Venezuela, desde que llegó esa maldición llamada chavismo, que no es otra cosa que la extrema izquierda latinoamericana que emana desde Cuba, donde llega a raza. Sí, se expandió a Venezuela, a Nicaragua, y por donde va sembrando eso, miseria. Y no queda otra cosa que organizaciones como ACNUR hacerse eco. Por eso también pienso que es hora de que organizaciones internacionales como la mismísima ACNUR, sé que no fue creada para eso, pero también es importante que se hagan eco de la triste situación de los derechos humanos de los ciudadanos, en este caso de Venezuela, pero que también se recuerde que sea esto una oportunidad para recordar que es la misma crisis que han estado viviendo los cubanos, la inmigración cubana, la gente que se tiene que lanzar en una balsa, que no es otra cosa que una embarcación rudimentaria, para intentar llegar a la otra orilla, ¿sí?, desde la isla, es decir, a los Estados Unidos, y así sucesivamente. Entonces, hoy ponemos el foco, como lo está haciendo la ONU, en los refugiados venezolanos. Pero que no podemos olvidar el origen de esta emigración sin precedentes. La emigración de Venezuela, la emigración de Cuba, la emigración ahora de Nicaragua. Monólogo de actualidad. De aquí, a propósito, enviamos un saludo muy especial a la colonia venezolana y a la colonia cubana, a todos los refugiados. La pausa y ya regresamos con un repaso de las noticias más importantes del día. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pinchos de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram, El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Pruébala. ¿Ya probaste el pan de la Caserita? Está riquísimo. Cachitos, pan de ambato, enrollados, empanadas, injertos, gran variedad de panes y bollería española. Pasteles y tartas para cualquier compromiso social. Panadería, pastelería y cafetería La Caserita. Calle Pintor Stalls 49. Teléfono 962-07-1857. La Caserita. Paralela a la Avenida del Cid y con el pan bien yapadito. Omiguan Comunicaciones. Internet. Fibra. 300 megas. Más línea de móvil con 50 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 34,95 euros. Omiguan Comunicaciones. Todo en fibra y móvil. Ahora con nueva oficina en la calle Mariano de Cavia 29,

El título de la canción, A Beber, es una canción nueva. Podríamos decir que es un objetivo de cara a la temporada primavera-verano que apenas arranca. Arranca esta semana precisamente. No, la otra semana. Oficialmente, pero la verdad es que el ambiente que estamos viviendo con este veranillo, podemos decir que ya estamos arrancando la primavera-verano. Pues aquí está una canción para compartir, para disfrutar. Los paisajes maravillosos. ¡Qué bien! Todo el Caribe. A propósito, acá en España, porque este hombre, Felipe Peláez, inicia una gira de conciertos este viernes en Madrid. Esa gira de conciertos le va a llevar por ciudades como Barcelona y Alicante, que hace parte de la Comunidad Valenciana. Uno de los grandes cantautores colombianos, ganador de premio Grammy, está estrenando canción y está de gira de conciertos por España, Felipe Peláez. Y este es su nuevo éxito ya, porque está sonando fuertemente. A Beber. Avanzamos en el Café Mañanero, vamos inmediatamente entonces con unos segmentos muy importantes que hacen parte de la actualidad de la información. Entramos en el repaso de las noticias más importantes del día. A ver, resumen. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Resumen de las noticias más importantes a esta hora en materia de inmigración. El Centro para Migrantes en Tránsito de Irún asistió a un total de 6.253 personas, un 20% menos que el año anterior. La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Nerea Neclosa, ha visitado las instalaciones de Hilanderas, un centro que, según ella, se seguirán necesitando mientras Europa no recupere su espíritu humanitario. Siguiendo con otras noticias que tienen que ver con inmigración, pero fuera de España, una de cada cinco adolescentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y México piensa que la violencia sexual y de género son motivos para migrar, según recoge el estudio Mujeres en Crisis, la vida en contextos de movilidad en la región de Centroamérica y México, que ha realizado el Plan Nacional con el apoyo de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea. Y seguimos en territorio latinoamericano porque el presidente de Chile, Gabriel Boric, acusó a Bolivia de entorpecer la expulsión de migrantes irregulares que son sorprendidos atravesando la frontera común y encargó a la Cancillería de retomar las conversaciones para tratar de solucionar la crisis. El norte de Chile lleva desde el año 2021 sumido en una crisis fuerte migratoria tras la llegada masiva de personas por pasos clandestinos, la mayoría de nacionalidad venezolana, el colapso de pequeñas localidades fronterizas como Colchana y la celebración de marchas xenófobas han sido noticia en los últimos años en esta región. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. Ahora el turno para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el tremendo escándalo que se ha generado en Ecuador, y todo por la fuga de una exministra de la Embajada Argentina. Y es que el mismísimo embajador de este país se negó a entregar los videos de las cámaras de seguridad, y todo después de que María de los Ángeles Duarte abandonara la residencia durante este fin de semana pasado y el gobierno argentino confirmara de que se encontraba ahora en Caracas. Y es que tras conocerse que esta exministra ecuatoriana abandonó la sede de la Embajada de Argentina en Quito, diplomáticos de ambos países se han puesto en contacto para esclarecer lo ocurrido. Y en el día de ayer, el viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Luis Bayas, convocó una reunión al embajador de Argentina, Gabriel Fuchs, para ampliar los datos de la huida de la exministra. Y en el momento no ha logrado determinar si la salida ocurrió el viernes por la tarde o el sábado, o qué día concretamente fue esta huida por parte de la exministra ecuatoriana. Recordemos que tenía ya una sentencia que le daría 8 años de cárcel como mínimo. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué tan cierto tienen los datos investigativos por el momento que involucran no solamente al expresidente Correa de Ecuador, al presidente Fernández de Argentina y al mismísimo presidente ecuatoriano Guillermo Lasso? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Avanzamos en el Café Mañanero, lo vamos a hacer ahora con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales? Carlos Angulo. Lo que está haciendo tendencia en redes sociales, tenemos el hashtag de Mandalorian luego de que se estrenase el tercer episodio de la reconocida serie de Star Wars en la plataforma de Disney Plus. El nombre de Rosalía y de Rauw Alejandro forman parte de las tendencias por el EP próximo a sacar en conjunto, de igual forma que Bad Bunny es parte de lo más comentado debido a los videos virales que han protagonizado junto a James Corden en el más reciente edición del Carpool Karaoke. Entre otro de los hashtags más utilizados tenemos el hashtag Superman Legacy, de igual forma que el hashtag Feliz Jueves, y por supuesto el nombre del Liverpool y del Real Madrid fueron parte de lo más comentado por su participación el día de ayer en los octavos de final de la Champions League. Este es el resumen de las tendencias a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Más adelante estará con el personaje del día. Pero hoy tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero. Por otra parte, también estaremos abordando la situación de la educación en América Latina. Pero antes estará con nosotros la abogada Mireya Company. La ley de... Esa ley, bueno, aquí en España nos hemos acostumbrado ya que por un lado, pues, las leyes tienen un nombre oficial y luego, pues, se les coloca otro. Lo hemos visto con el famoso caso de la ley del solo sí es sí, que es la ley de la libertad sexual, ¿no? La ley de la libertad ciudadana del me decía Mireya. Seguridad ciudadana. Pues que por otra parte pasó a llamarse la famosa ley Mordaza. La ley Mordaza. Así se le califica desde la oposición, especialmente fuera que le dio ese nombre. Si le preguntan al Partido Popular por esta ley, será la ley de seguridad ciudadana, que pone el foco en gran parte en la inmigración. Mientras que, si le preguntan al Partido Popular, la va a llamar ley Mordaza. La vamos a estar abordando hoy porque por ahí hubo un intento de modificarla, pero no avanzó. ¿Por qué no prosperó la iniciativa? ¿Hace parte del ambiente político que hay en España? Pues sí. Yo creo que allí podríamos encontrar la respuesta. Porque tenemos ya a la vista las elecciones generales, no sin antes las municipales, y cada quien como que empieza a marcar territorio, a desmarcarse. Y es un reflejo de que de ahora en adelante aprobar cualquier proyecto va a ser difícil, de estos donde cada partido político tiene su propia posición. Ya lo escucharon, está por aquí Mireya Company. En breve estaremos compartiendo con ella entonces. Mientras escuchamos a Nicky Cuervo, que nos trae más información del mundo del espectáculo. Es la segunda entrega del mundo del espectáculo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 16 de marzo de 1976, nació Tiffany Cobb en Providence, Rhode Island, Estados Unidos, más conocida como Blue Cantrell. Blue Cantrell es una cantante y compositora estadounidense de R&B y Soul, conocida por su éxito de 2001, Hit 'Em Up Style Ops. Cantrell ha lanzado varios éxitos a lo largo de su carrera, incluyendo So Blue y Bittersweet. En 2002, Cantrell recibió una nominación al Grammy por Hit 'Em Up Style Ops como mejor interpretación vocal femenina de R&B. Hit 'Em Up Style presenta en 2001 como el primer sencillo del álbum de debut Cantrell, So Blue. La canción se convirtió en un gran éxito comercial, alcanzando el número 2 en la lista de Billboard Hot 100. La letra de la canción trata sobre una mujer que descubre que su pareja la ha engañado y decide tomar venganza gastando su dinero y usando su tarjeta de crédito. La canción es una mezcla de R&B, pop y hip hop y cuenta con una melodía pegadiza y un coro que se hizo muy popular en su época. Hit 'Em Up Style recibió varias nominaciones a premios, incluyendo un premio Grammy a la mejor interpretación vocal femenina R&B de 2002. La canción también tuvo un impacto cultural significativo, siendo utilizada en programas de televisión, películas y videojuegos a lo largo de los años. Blue Cantrell, Hit 'Em Up Style. While he was scheming, I was scheming in the Beamer, just scheming. Can't believe that I call my men cheating. So I found another way to make him pay for it all. So I went to Neiman Marcus on a shopping spree, and on the way I grabbed Soleil and Mia. And as the cash box rang, I thought everything away. Oops, there goes the dream we used to say. There goes the time we spent away. There goes the love I had, but you cheated on me, and that's for that now. There goes the house we made a home. There goes you'll never leave me alone. For all the lies you told, this is what you owe. Ladies, when your man gonna get fucked? La buena música aquí en el Café Mañanero. Gracias, Nicky Cuervo. Y estamos en unos días muy especiales, días de fiestas en Valencia. Pensamos en un lugar ideal, hombre, para sorprender, para comer bien. Y aquí está una alternativa. Sí. Se trata del Establo Parrilla en la calle Chile, número 10. Puro sabor colombiano. El Establo Parrilla, cerca al Estadio Mestalla. El Establo Parrilla, toda la información la pueden encontrar en la página web restaurantecolombiano.com para comer, para cenar. El Establo Parrilla. Nuevo en Valencia. Aunque ya hay uno en la calle Estrella, por la zona Plaza España, pues. Ahora, el Establo Parrilla en la calle Chile, número 10. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. Mirada a la actualidad en el Café Mañanero a través de la prensa. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en portada la crisis de Credit Suisse. Extiende el miedo en Europa. Sin duda alguna, la economía, motivo de preocupación, no solamente en España, sino en Europa y los Estados Unidos. Por otra parte, destaca que gobierno y sindicatos pactan la reforma de las pensiones. Seguimos repasando la prensa española, llegamos también hasta el diario El Mundo. El crack de Credit Suisse trae la tormenta a Europa. Hay más titulares. La Eurocámara pide analizar el si Tito Berni recibió fondos europeos. Estamos hablando de un caso de corrupción en España. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. El diario Mercurio de Chile titula que Venezuela desvirtúa los dichos del gobierno chileno sobre las expulsiones pendientes. Mercados globales sucumben ante el desplome del banco Credit Suisse y las turbulencias también golpean a Chile. El repaso de la prensa latinoamericana también nos lleva hasta Ecuador, donde el diario El Expreso destaca encuentro. La desclasificación de datos salpica con ventilador. Avanzamos hacia la República Dominicana. El diario Caribe titula República Dominicana capta fuerza a buscar en 2 años lo que no logró en 20 en tema arroz. Seguimos repasando la prensa de América Latina. Llegamos también al diario El Tiempo de Colombia. Viva no va a volver a operar. Ya tiene cómo hacerlo, dice el Ministerio de Transporte. Viva es una compañía aérea que se declaró en quiebra la semana anterior. Es más rentable sembrar café que coca en el Cauca. El Cauca es un departamento de Colombia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué entonces los campesinos están sembrando coca? Se pregunta El Tiempo. Son los titulares de los principales periódicos a esta hora en el Café Mañanero. Y el turno es para Adolfo Jiménez del Río y el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, donde el Real Madrid, en su competición fetiche, ya está en cuartos de final, venciendo al Liverpool 1-0. El Nápoles también hizo este gran paso, lo mismo que había hecho el martes el Manchester City y el Inter de Milán. Continuamos con la espectacular victoria de Klein, superando en la mismísima línea al ciclista colombiano Fernando Gaviria en la Milán-Turín. Eso sí, llegada polémica, porque el ganador cerró totalmente a Fernando Gaviria en la mismísima línea. Y las fechas eliminatorias de la Selección Colombia ya están, ya que en el día de ayer la Conmebol hizo el calendario de estas eliminatorias. Recordemos que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México. Y Egan Bernal, que ya está preparado para arrancar su temporada en Europa, la 2023. Y la FIFA, que aprobó nuevamente el formato del Mundial. Un Mundial que tendrá 48 equipos en el 2026. Y una noticia inédita en el tenis femenino en Indian Wells. Y la anticorrupción que asume la investigación contra el Fútbol Club Barcelona. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. A propósito, en esa convocatoria de Colombia hay una polémica porque el entrenador convocó a un jugador que está acusado de violencia de género. Y por otra parte, hombre, vamos también a recordar al famoso Bolillo Gómez, un hombre que ha clasificado varias veces al Mundiales de fútbol y muy reconocido en todo el continente americano. Pues tiene nuevo equipo. Y es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con nuestra abogada Mireya Company. Vamos a estar poniendo el foco en la famosa ley Mordaza, o que se llama en realidad ley de seguridad ciudadana. Y muchos temas más. Tenemos también eso de las 9:15 aproximadamente. Estaremos abordando la educación de América Latina luego de un importante estudio que se ha estado llevando a cabo desde la OIE, Organización de Estados Iberoamericanos. La pausa y ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Horizonte Auto y Latinos FM te llenan el deporte.